mujeres siempre trabajamos en las casas propias, las ajenas, las fábricas, las instituciones y las calles, a la vista o invisibles, por un salario casi siempre injusto, todavía sin igualdad y multiplicando jornadas. Se dijo, por derecha y por izquierda, que nos estaba destinado el hogar, que la crianza era cumplir con el instinto y la vida doméstica, la felicidad asegurada. Pero a esas que llamaron labores propias de su sexo, sumamos las tareas que asumimos con imparable deseo o con la necesidad de sentirnos independientes y capaces. Una variedad de oficios se abrió como un mundo nuevo que comenzamos a habitar muchas veces calladas, otras tantas en plena manifestación. Con escobas, agitando máquinas de escribir o banderas, miles de trabajadoras han hecho historia. Es hora de darles voz en esta primera serie para comenzar a explorar alguno de los tantos trabajos posibles. Estás por escuchar Oficios Varias. Hasta inicios del siglo XX, en la ciudad de Buenos Aires, los partos eran asistidos por otras mujeres, vecinas o cercanas a las parturientas, quienes contaban con conocimientos y prácticas diferentes, contaban con saberes provenientes de las medicinas populares. Se las llamaba usualmente comadronas porque solían convertirse en las madrinas de los bebés que ayudaban a nacer. En esos años, con el impulso de las especializaciones médicas, con el desarrollo de la llamada ciencia moderna, aparece la obstetricia como disciplina médica y los médicos, varones todos ellos que ejercían esta profesión, buscan asegurar la legitimidad de su trabajo, buscan ser quienes acompañan los partos y los nacimientos en la ciudad de Buenos Aires, en un proceso que luego se traslada también al resto de las zonas del país. Los médicos obstetras argumentan que es necesaria una mayor protección de las madres y los niños por nacer y formulan regulaciones, leyes y normativas que restringen la actividad de las comadronas y parteras. Entre ellas, por ejemplo, aparece la exigencia de que tengan una formación institucional en los institutos y academias que ellos mismos regulan y organizan. Sobre todo lo que aparece y lo que dicen explícitamente en las publicaciones médicas y en la prensa de la época es que tienen el interés de que el oficio de partear, el oficio de acompañar los nacimientos no fuera solamente de las parteras y sobre todo que quienes ya venían desarrollando este trabajo, este oficio previamente, no invadan lo que los médicos obstetras consideran como su propio campo, su propio terreno. Entre las normativas que aparecen está la Ley de Ejercicio de la Medicina y sus ramas auxiliares, donde se define la jerarquía de los diferentes oficios y se precisan los límites para el ingreso a los oficios contemplados como parte de la medicina. En esta norma, partear, acompañar un parto, se considera una rama menor dentro de la medicina y está subordinada, digamos, está siendo controlada por parte de los médicos, en este caso los médicos obstetras. La norma establece que frente a los partos, que en ese momento se llamaban laboriosos o distósicos, tienen que sí o sí ser acompañados por parte de un médico. Asimismo, también esta propia ley señala que violar estas normas es un delito criminal y persigue e impone multas a quienes ejerzan la medicina de manera irregular. Una de las grandes discusiones entre los médicos y las parteras comadronas de estas primeras décadas del siglo XX se da respecto del uso de antisépticos, de medicamentos para aliviar los dolores en el momento del parto. En esas instancias, los médicos más reconocidos de la época publican e insisten fuertemente en que las parteras no tienen el derecho ni la autorización de emplear ni recetar medicamentos, muchos de los cuales ya se venían utilizando previamente. Y en esos casos, digamos, también aparecen una serie de persecuciones y prohibiciones muy fuertes para quienes vienen ejerciendo ese rol. Así, en estos años, ante esta búsqueda de la medicina obstétrica, las mujeres al momento de parir se resisten a acercarse a los hospitales y las clínicas y se resisten también a la intervención de los médicos. Estos tienen que realizar muchos esfuerzos para poder convencer a las mujeres de que son quienes tienen la legitimidad de intervenir, y en ese también utilizan la descalificación y el desprestigio de los conocimientos y saberes de las parteras y, por ejemplo, en la prensa aparecen frecuentemente denuncias de curanderismo obstétrico. Este desprestigio, esta descalificación de las parteras, en muchos casos en la voz de médicos porteños reconocidos de esos años, por ejemplo, el doctor Araoz Alfaro, que alegan en la prensa, o sea, o en las instancias así de debate público, que esta resistencia de las mujeres a la intervención por parte de los médicos obstetras de acompañar el parto se debe a la ignorancia de las mujeres, a su poca disposición de escuchar consejos y también al carácter prejuicioso de ellas en relación con los médicos. Así como la resistencia de las mujeres es tan fuerte, luego de varios años de que no logran los objetivos que se proponen los médicos, esto es de que las mujeres acepten que las acompañen al momento de los partos, toman la estrategia de sumarlas al proceso de parto y nacimiento, pero en un rol subalterno o en un rol que ellos consideran mejor. Así como no pueden reemplazarlas, lo que hacen es, digamos, sumarlas a lo que tiene que ver con el ejercicio de la medicina, pero en un rol subordinado y que se ajusta a sus intereses. Es decir, aparece esta figura de la partera diplomada, esto es la partera que se formó en estas instituciones educativas que ellos controlan, pero que es una figura auxiliar. Es decir, siempre es un rol tutelado, supervisado y autorizado por los médicos obstetras. Y en este proceso, una vez que logran incorporar a las parteras diplomadas a este rol de auxiliares de los médicos, también aparecen cuestiones o exigencias morales respecto de las parteras. Se genera como un nuevo perfil de partera, digamos, este perfil está definido en los libros de formación médica y ahí se dice explícitamente que se requiere para ser parteras de personas disciplinadas, obedientes y dispuestas a seguir los mandatos de los médicos. También dicen, por ejemplo, que se considera fundamental que estuvieran formadas en los valores y los preceptos de la cultura científica. Se agrega también, por ejemplo, que tienen que ser cultas y tienen que poseer ciertos valores morales, entre los que se destaca la abnegación, el recato, la docilidad y el honor entendido en términos de pasividad sexual. Con Yanina Lois en Investigación y Voz y la participación especial de Liliana Daunes. Alegría. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.